muchacha no era pica o ágil. Se movía en el lado, en la calle Brasil. Y como siempre espera, la cosa nunca marcha. La venta era lenta, la cosa estaba chacha. Un saco caminó, un resto más arriba. A ver si se arreglaban las ventas del día. Entras de barrio alto, quitándolo en lado. Y no lo pecha nadie, se encuentra estirado. Luego pasa una vieja, le mira la cartera. Levanta las dos cejas, agarra en primera. Se vuelve varias cuadras y te enamarría. Y lo cacha lo paco y empieza a lujía. El loco va de vuelo y dándote la gente. Se mete a una tienda, se viste decente. Se gasta una moneda, el resto la montona. Tenía buen baño la vieja matona. Camina despacito mirando el paisaje. Y la rubia bonita con su raro traje. Vitrina está alumbrada, centro de diversión. El flaco no se acuerda de la población. Se toca los bolsillos y dice que es muy lento. A un restaurante de lujo y sale contento. Sopesa más extraña de la que da la vida. Afuera hay una rubia de la prohibida. Con la voz suavecita le pide juego al loco. El flaco no lo piensa, se acerca de a poco. El flaco se disculpa y mete a su carrete. En vez de vendedor le pasa un billete. La rubia se fascina al ver la poetisa. Al ver el color rojo se tienta de risa. El loco no era lisa, le invita al jaraneo. El flaco queda en otro y se olvida que es feo, loco. Y luego en una disco de la que no se nombre, donde llegan personas con muy largo nombre. Y se pasa muy lindo, se bebe y come bien. Y todos miran mal, adivinen a quién. El loco no se ocurre, está muy copeteado. Como está con guajardo y bien tirado. Echa la muchedumbre, la rusa que se fuma. Mientras echan al flaco, que se admite Kuma. El saco no despierta, pero llegan los tombos. Lo suben al furgón, patada y combo. Luego que lo revistan, el loco sigue chato. Y los pacos se aburren abajo los patos. Después de media hora, despide el flaco charro. Mira el río Mapocho y el puente, los carros. El saco se sacude y espanta la cura. ¿Y quién le va a creer la mansa aventura? El saco va pensando lo que va a ser primero. Si le cuenta los cabros, pasa por puentero. El loco lo resuelve, el joven quedó viola. Cuando la vida enseña y queda la cola, loco. La Puebla y debe pensarlo, porque la gente lindos nunca va a aceptarlo.